Ya comienza la cadena ortodoxa, reinventando el acero. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. Estamos transmitiendo desde FM Che Barracas 99.7 en el aire del barrio, haciendo barrio. Radio, barrio, todo. Nuevamente en este espacio del Frente Popular Darío Santillán, al cual agradecemos por darnos la oportunidad de poder hacer este programa que se llama La Cadena Ortodoxa, que en este primer programa va a tener la particularidad de que va a ser a modo de presentación de quién es uno y de lo que pensamos hacer. Mi nombre es Diego Hernán Abrego, 23.974.770. Nací en el barrio del Once, en el Sanatorio Mitre, el día 11 de mayo de 1974, el día que mataron al padre Mujica y a 10 días de que Perón echó a la juventud maravillosa de la plaza. En ese contexto, este cuerpito llegó a este mundo. Fui criado por doña Susana Mercedes Castro y por don Daniel Héctor Abrego. Tuve una infancia feliz, no puedo quejarme. Me crié en una portería en el centro de la ciudad, a una cuadra de Plaza de Mayo, del cual guardo muchos y gratos recuerdos. La historia fue dándose así, siendo un niño feliz y a la vez un poco complicado y un poco rebeldón, que me fue transitando colegio primario a fines de los 70 y principios de los 80, en donde llego a la preadolescencia. Y a los 13, 14 años tengo acceso a un tipo de música diferente, que no era la comercial, que no era la acostumbrada en esos años. Conozco el heavy metal seguramente por el pase de algún cassette de algún amigo de mi hermano. Llego ahí y es en ese momento en el que se me cambia el mundo, ¿no? Es en el momento en que me apropio de algo que era totalmente desconocido y que Abrego como hubiera sido parido conmigo. Ese es el heavy metal. Lo que nos preguntamos, ¿qué es lo que sentimos cuando escuchamos heavy metal y no sabemos qué dice la letra? Lo primero que escuché fue Iron Maiden, el tema Sun on Steel, y lo que sentí era que quería pelear. Pelear bien, ¿no? Pelear una batalla, ser un guerrero, un soldado. Me daba eso, me formaba para que saque fuerza de algún lado, aunque era un preadolescente. Pero bueno, sabemos que en la adolescencia uno transita un montón de cambios y cuestionamientos y se empieza a encontrar con las primeras autoridades, que son los padres, después en los colegios y siempre ahí con el Walkman y algún cassette que destilara alguna canción de heavy metal. Y esto fue influyendo a medida que fui creciendo, ese mismo sentimiento y todos los valores con los que me voy formando influencian en mi vida personal. Así que me ha llevado hasta estos 44 años ese mismo camino. Hoy me defino como artista, cantor, músico. Soy cantante de la banda Exocet y de Vieja Máquina y un laburante, chofer, hago changas, hago lo que puedo. Así que la idea de hacer este programa es un poco también una búsqueda personal, tratando de ver qué es lo que pasa con nuestro querido heavy metal, qué es lo que nos lleva a sentirnos así, como por lo menos como veo yo la cosa, de ser tipos con una actitud hacia la vida de lucha, de ser combativos, contestatarios, libertarios. Tal vez sea yo el único loco que lo interpreta de esa forma, pero en esa misma búsqueda que yo estoy, en la que estoy revalorizando todo mi pensamiento sobre este colectivo cultural que es el heavy metal, se decide hacer este programa. Así que no queremos que sea un programa netamente de contenido, donde solo suene heavy metal, sino que también se pueda desarrollar el contexto, primero en el país en el que se fue dando, en el nuestro, esta expresión, y abrir el juego para que todos se sumen y que todos en esta búsqueda personal también puedan dar luz con su opinión y sus pensamientos a lo que tenemos para decir sobre esto. Así que bueno, esa es más o menos la presentación. Bienvenidos a la cadena ortodoxa. Lo que está sonando de fondo y va a sonar durante todo el programa es el disco Dark Side of the Moon de Pink Floyd, porque Acá nos vamos a sacar todos los velos, todas las caretas que tenemos. Acá los metaleros, los metálicos. Estoy tratando de sacarme esa muletilla de decir metaleros. Somos metálicos, heavy metal somos. Escuchamos Pink Floyd. Solos en la casa, mientras nadie nos ve, escuchamos Pink Floyd. Pero yo cuando tenía esos 13, 14 años, como dice el comienzo de esa misma letra, a los 13 años mataste a tu primer hombre y de ahí fue todo batalla en batalla. Vamos con Sound & Steel de Iron Maiden. Bueno, se cortó así, ¿no? Se quedó mudo Bruce Dickinson. Bueno, seguimos acá en FM Che Barracas, en la cadena ortodoxa, mientras trato de hacer todo. Estoy más solo que loco malo, pero me acompañan la operación el estimado Cristian Leiva con su ya conocida compañera Estelita. Buenas tardes, compañeros ahí. Muy bellos los dos, como siempre. Vamos a explicar un poco cómo vamos a desarrollar lo que viene en este programa. La idea es en los primeros dos programas, o quizás tres, abarcar todo lo que tiene que ver con el heavy nacional, con la escena metálica nacional. Y con los programas sucesivos vamos a tener invitados y gente que va a venir a ayudar. Por ejemplo, Hiroshi es alguien que va a trabajar, es el poder en las sombras, digamos. El Hiroshi va a estar ayudándome con la parte de lo que es internacional en heavy metal. Yo, a decir verdad, dejé de escuchar heavy metal hace unos cuantos años. Lo último nuevo que escuché fue Pantera. Y no es que sea una falta de respeto ni nada, sino que no soy un melómano de la música. Y veo pibes ahora que escuchan y saben, tienen una vasta discoteca y bueno, trataré de ir aprendiendo. Para eso es este programa, para escucharlos a todos. Así que, como les decía, se desarrolla de esta manera. Ahora mismo, en este momento, vamos a empezar a hacer, tratar de dar un contexto histórico a lo que fue el heavy metal en nuestro país. En nuestro país, hablando estrictamente de heavy metal, podemos reconocer como punto de partida la legendaria y quizás más importante banda de la historia argentina, B8. Herederos y contemporáneos de Riff, primera banda de rock pesado, quienes desde el año 1981, con su primer disco en la calle, sacudieron la escena del rock nacional. También tengo que destacar que, a su vez, como estaba B8 desarrollándose, también había otras bandas satélites ahí, ¿no?, que venían un pasito atrás. Pero bueno, como Bloque, Hellion y un montón de bandas que estuvieron en los 80. Pero bueno, nosotros estábamos acá viendo a partir de Riff, de su presencia durante la dictadura militar, ¿no?, en el año 81, cómo esto fue influenciando a camadas jóvenes de músicos. Y de acá vienen, en esa camada vienen los B8, ¿no? La obra de B8 fue gestada e inventada durante el nefasto proceso de reorganización nacional. Y fue B8 la única banda, no fue la única banda de género, pero sí la que tuvo más impacto y notoriedad en su época y en los años venideros. Así, bajo un gobierno de facto que aplicaba su siniestra metodología del miedo y del terror, surgió una de las expresiones artísticas y culturales más combativas, el heavy metal hispano parlante. Vamos a tratar aquí de rescatar el contexto histórico en el que se crean estas obras y el valor de las mismas, intentando dar a luz a esta, la nuestra, a nuestra raíz contestataria, combativa y libertaria. En eso se viene el golpe militar del 24 de marzo de 1976 y ahí cambia todo, ahí empieza otra historia, la verdadera historia de la resistencia heavy metal. A la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Oscuridad, pican los agüeros. Bueno, seguimos acá en el aire, la cadena ortodoxa. Si quieren llamar es 4301-9917, FM Che Barracas 99.7, en el aire del barrio Haciendo Radio. Lo que escuchábamos recién fue Ruedas de Metal, del disco de Riff que sale en el año 1981, que se llama, igual que el tema, Ruedas de Metal. La idea era en este momento llamar a Angelito Castaño, baterista de Rambler y de Viuda Negra. En algún momento, si vemos cómo se va desarrollando el programa, si lo podemos llamar, que Ángel fue protagonista de esos años, ¿no? Él estuvo muy a pleno y siempre hablamos de eso. Así que vamos a ver si nos comunicamos. Pero bueno, vamos a arrancar directamente con lo que fue el primer disco de heavy metal de habla hispana, que fue Luchando por el Metal, disco de B8, en el cual podemos encontrar... Y esto no es traído de los pelos, ni es un capricho mío, es nada más que una interpretación de las letras, ¿no?, que componían ese y los discos posteriores de B8. Harto de crisis y de escuchar propuestas que no servirán. Basta de engaños, de pensar y actuar como quieren los demás. Ya desde el comienzo vemos que B8 tiene un mensaje combativo, invitando a la acción en una evidente búsqueda de cambiar las cosas, de poner un tope, de gritar fuerte basta de todo. Basta de los milicos y basta de hippies a quienes consideraban un movimiento pasivo ante la situación crítica que se vivía. También se reconocía de clase proletaria evidenciando su origen y situándose en el desarrollo de su ser en las calles, lugar donde forja su carácter defensivo y de alerta, manifestando su repudio a la corrupción, a la sociedad de consumo alienante y enajenante. Todo esto se percibe en una sola canción. Muy cansado estoy. Del metal corazón. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. Bueno, aquí estamos volviendo. Siempre quedamos medio pensativos y cabizbajos cuando escuchamos canciones de B8. A mí se me brota la sangre. Lo primero que me impactó fue de B8 mismo fue su sonido tan particular, tan distinto a lo que sonaba en otras latitudes con respecto al heavy metal, ¿no? Piense que este disco es de 1983. Y en ese año salía Kill 'Em All de Metallica en Estados Unidos. No quiero hacer ningún tipo de comparación, ¿no? Son diferentes momentos y diferentes idiosincrasias, pero bueno, es notable la diferencia de sonido. El nuestro era un sonido por ahí más setentoso. Pero así todo sirvió para que un montón de pibes pudieran seguir y hacerse cargo de una expresión cultural tan fuerte como la nuestra, ¿no? Y eso hacerlo una identidad. Lo que yo me pregunto también cuando escucho estas canciones, ¿cómo puede ser que ante tanta evidencia hoy, nosotros los metálicos todavía dudemos en establecer con certeza cuál es la ideología con la que nosotros nos encontramos más de acuerdo? Nosotros los metálicos, ¿no? Y eso lo vamos a entender o vamos a clarificar un poco más adelante, a medida que se vaya desarrollando los sucesivos programas de la cadena ortodoxa. Por ahora seguimos en los 80. Así que antes de que salga el disco de B8 se produce en el país la guerra de Malvinas, que bueno, ya todos sabemos lo que eso significó. Así que como este es un programa en el que tratamos de dar contexto a nuestras ideas, a las obras que nos formaron, y a su vez también es una especie de bajar de la vitrina de los trofeos a estos grandes artistas que nos dieron estas obras, ¿no? Bajarlo a lo terrenal, a la par, porque somos todos lo mismo, todos somos uno, todos vamos con el mismo destino. Acá nadie es mejor que el otro, sino que cada uno con lo que puede va haciendo lo que debe hacer. Así que para darle un poco de clima, por ahí sienten que esto va pasando así como demasiado rápido, esto fue así, esto está armado desde mi casa, bajando las ideas a un papel, tratando de ordenarlas. Tengo ahora en este momento 3 hojas que sirven de guía para todo este pensamiento. En este momento lo que estoy diciendo es lo que me sale, estoy no leyendo el papel, pero todo lo que digo me nace de adentro. Acá no hay nada forzado, ¿saben? Esta búsqueda que yo tengo es genuina y no solo comprende el heavy metal es mi vehículo de expresión y lo que hace que yo sienta otro tipo de calor cuando lo escucho y cuando lo interpreto. A lo que trato es que todos los hermanos que andan por ahí encuentren un poco de luz ante tanta oscuridad y tanta confusión que hay en estos años, tanto en el mundo como en el país, en la región, en todos lados, ¿no? Estamos viviendo Estamos sintiendo como el globo terráqueo gira hacia la derecha. Hacia la derecha cada vez un poquito más. Así que nosotros, los de la resistencia, vamos a hacer fuerza para el otro lado, ¿eh? Por eso este es un programa distinto. Este es un programa que va a tratar de darle un contexto a una idea que nos aúna a todos. El único trapo que a mí me queda con mis 44 años, y es que sé que es el único que vale, que es el que abarca todas las expresiones culturales, todas las expresiones artísticas, y a toda la humanidad, ¿no? Porque uno lo que piensa es en el humano, en el ser humano. El único trapo que levantamos es el de la libertad. Ese es el único trapo que levantamos y defendemos. Después, la remera que tenemos puesta, bueno, es elección de cada uno, es parte también de la formación. Pero el trapo al que le juramos lealtad es al de la libertad. Bueno, nada, como siempre hablando, ¿no? Vamos a seguir con el curso de este programa, vamos a seguir con el discurso de Galtieri en Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo, la inminencia de la Guerra de Malvinas. Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas mayores ofensas. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Yeah! con la idiota de esta gente. Ambición.

Desde el corazón de Barracas, luchando junto con el Under, para que se escuche las prosas prohibidas y las guitarras metaleras. Vientos de Poder, jueves, 19 horas, FM Che Barracas, 99.7, donde lucha el metal. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Dejanos tu mensaje en el 4301-9917, Radio Che Barracas. 4301-99. Ah, más sí, seguinos por Facebook. Che Barracas. El viernes 18 de noviembre a las 17:30 horas en la estación Lanús será la presentación del informe anual de la situación represiva en Zona Sur, con bandas en vivo y diversos grupos. Organiza Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, junto a organizaciones populares de la zona. Con unidad, organización y lucha, las calles son más fuertes. Alza tu voz. Che Barracas es una herramienta para poder decir lo que tenemos que decir. FM 99.7. Desde la Villa 2124 tenemos mucho que decir. Esta es tu radio. FM 99.7. Che Barracas. En el aire, el barrio haciendo radio. Déjanos tu mensaje en el 4301-9917. Radio Che Barracas. Que nos vayamos todos a la mierda. ¡Mi Duval, la mental! ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron la... Tres empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente. Radio Che Barracas. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente, dice el personaje de Brandoni en la película Esperando la carroza. También viene a ser una expresión artística el cine de esos años, con una democracia joven, recién llegadita. Así que, bueno, lo que escuchamos antes fue Deseando Destruir y Matar, de B8, Siervos del Mal, de B8. Y posterior a eso, lo que dio apertura fue el discurso de Galtieri en la Casa de Gobierno, en la Plaza de Mayo. Y lo que escuchamos fue ya parte del segundo disco de B8, que abre con el tema Deseando Destruir y Matar, con esta letra histórica y muy reciente a los hechos en sí, donde muestra cómo el conflicto de Malvinas fue un intento desesperado de la dictadura por perpetuarse en el poder, donde los únicos que sufrieron el padecimiento de la guerra fueron el pueblo y sus hijos, como siempre. Quienes, engañados por un falso sentimiento nacionalista, vieron con buenos ojos la intervención en las islas. Y como siempre, la sangre la pone el pueblo. Ayer, hoy, y trataremos de que mañana no sea así. Pero bueno, hay que caminar mucho para llegar a eso. Llegada la democracia, se vivía una situación extraña, ¿no? El país estaba como plagado de ratas, donde el poder cívico-militar y la iglesia aún tenían llegada sobre el capital societario, influyendo en la persecución a los seres pensantes y críticos del sistema. Solo hambre has de ver, miedo y espanto, el temor, el dolor ahogado en llanto. Soledad, miedo, dolor, sangre y muerte. Pintura de la época advirtiendo la opresión del poder y la clase dominante por sobre los pobres, la clase baja. En este disco, que no en vano se llamó Un Paso Más en la Batalla, podemos encontrar varias puntas del por qué algunos somos como somos y vivimos como pensamos. Repito. ¿Por qué algunos somos como somos y vivimos como pensamos? Detengan ya ese ideal de querer todo y no dar. Después de unirnos podremos pensar en dar el paso triunfal. Esta frase de la canción Ideando la Fuga es fundamental. Es un rotundo no a la acumulación en detrimento de otros y sobre la unión de los pares. Ahí se empezaba a gestar en la calle esa asociación entre desconocidos, ¿no? Que se dio a llamar las Brigadas Metálicas. Gente que tenía como característica que los juntaba era el poder ir a expresar su bronca cotidiana, ¿no? En un recital de heavy metal. Es sabido que el desarrollo de B8 en su show siempre fue muy complicado. Lugar donde tocaban, lugar donde no podían volver. Tocaban pocas veces en el año. No había un circuito de conciertos como hay ahora. Era todo a pulmón, todo se estaba haciendo, todo se estaba gestando. Así que era fundamental todo lo que ellos promovían y provocaban, porque ellos provocaban con sus canciones que un montón de gente se juntara y fuera a un mismo lugar, a compartir un mismo sentimiento, a encontrarse con sus pares, a tener una identidad propia, una pertenencia a algo, algo que no fuera como todo lo demás que había dando vueltas ahí. Realmente se estaba gestando algo distinto, algo que vino a la historia de la cultura a dejar huella. Están los ortodoxos extremos que dicen el heavy metal nunca va a morir. Y estamos los que creemos que está ahí en una... Le agarró algo. No tiene una enfermedad terminal, pero le agarró algo. Y hay que sacarlo para adelante. Por eso, la idea de este programa es, cuando terminemos con toda esta etapa de lo nacional, invitar a otros referentes de la misma escena metálica, pero que tenemos otros pensamientos. Me gustaría que venga alguien a hablar de la hermandad metálica, de aquellos que enarbolan esa bandera, ¿no? De los que creen en el camino al Valhalla. Porque estamos en tiempos en los que hay que construir desde acá, como dije, bajando los cuadros, bajando a los santos, matando el ego y abrazarnos entre todos y tratar de sacar esto para adelante. Después va a haber tiempo de hilar fino, de pasar el peine y sacar a los piojos. Así que esta es la idea de este programa, construir desde lo que somos. Lo que ya se hizo está buenísimo. Ahora tenemos que saber qué somos y con lo que tenemos construir para adelante. En busca de algo que muchos no sabemos bien qué es, pero que sabemos que está ahí, que es una guía. Como dije antes, sí sabemos que la libertad es una estrella que nos guía. Pero para llegar a esa libertad tan preciada va a haber que ir destruyendo, construyendo, destruyendo, construyendo. No nos olvidemos también, y vamos a hablar un poco más adelante de eso, de la fuerte presencia de la cultura punk también, a su vez que separaba a este colectivo cultural que es el heavy metal. Volviendo al análisis de B8, para cerrarlo también, ¿no? Porque esto es así, estamos quemando las últimas brasas para hacer un fuego aún más grande con nuestras propias ideas. Para cerrar el análisis del componente ideológico de la obra de B8, de los dos primeros discos, porque también el tercero es motivo de otro estudio que enfrentaremos más adelante. El tercero es el disco cristiano, el disco polémico, que lo haremos en un programa especial sobre cristianismo y metal. Porque vamos a meternos con todo lo que sea un tabú o algo, una espina dentro de este cuerpo que es el heavy, trataremos de darle luz, como venimos diciendo. Sin pelear, no invito a la confrontación, sino, como dije antes, en pos de algo positivo. Bueno, nos vamos a despedir con la letra definitiva, para mí, en cuanto al ser metalero, luchador y libertario. Momento de luchar es la canción que cierra el disco y nos dice: basta ya de engaños, el presente es dolor y yo vivo la realidad y de ella es mi reacción, pues estoy cansado del llanto que nunca algo me dio, de la calma y la paciencia ante la represión. Lo voy a repetir porque esto son palabras tan poderosas. Basta ya de engaños, el presente es dolor y yo vivo la realidad y de ella es mi reacción, pues estoy cansado del llanto que nunca algo me dio, de la calma y la paciencia ante la represión. Esta canción tiene un montón de años, loco. Parece que la hubieran escrito ayer, o peor, parece que la escribieron para mañana. Vamos a el llamado final, el que perdura a través del tiempo como un mandato ineludible. Ya es muy tarde para soñar. Es el momento de despertar. Las palabras y las flores nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. Así que nada, invito a ustedes, amantes del heavy metal, inclusive a los detractores de lo que es el heavy nacional, a los detractores de B8, a que lo escuchen, lo analicen, vean en sus letras que no estamos locos. No sentimos lo que sentimos porque es un capricho. Esto está acá en las obras. Y cuando un artista deja que sus obras salgan a la luz, dejan de pertenecerle y pertenecen a la gente, en este caso a nosotros. Así que bueno, las palabras y las flores nada pudieron cambiar. Es el momento de luchar. Más. dolor. Y yo vivo la realidad y ella es mi reacción. Pues estoy cansado del llanto que nunca me comió. De la calma y la conciencia ante la represión. El dolor producido por la blanca fuerza de nuestra unión. Pues estoy cansado del llanto que nunca algo me dio. De la calma y la paciencia. Bueno, seguimos en FM Chevarracas, seguimos en esto que dimos a llamar la cadena ortodoxa. Nada, quiero contarles más o menos cómo está el programa en este momento. Yo fui escribiendo, armando en base a todo esto y la verdad que en el papel parece mucho más y cuando lo sacás al aire se te va quedando chico, ¿no? Pero bueno, esto es la magia de la radio. Así que estamos acá con el amigo Cristian del otro lado que me está ayudando a ir ganando tiempo. Y bueno, esto se hace de corazón. ¿Y qué es la pasión? Nos preguntamos algunos. Así que no quiero dejar de mandarle saludos a la gente del estudio Sin Jam Record, donde grabé la apertura de este programa y también la propaganda de la vuelta de Exocet, ¿no? Porque mucho de lo que me pasa a mí al estar acá de vuelta tiene que ver también con que vuelve Exocet, con que yo vuelvo a sentirme otra vez ese heavy metal que era hasta hace unos años atrás, ¿no? Ha habido en mí una especie de resurgir de todo este sentir que uno tiene. El hacerse cargo de lo que uno es, de lo que ha hecho. Y le mando saludos a los amigos, ¿no? A Wilson Arrúa, que está escuchando, a Carlos Figueroa, a la familia Mapuche, que saben bien quiénes son y que son parte de todo esto. A la logia de los profesores, a todos ellos quienes están acompañando esta búsqueda. Por algo distinto, ¿no? Por una alternativa a todo esto que hay para la gente de abajo, ¿no? Que cada vez tiene menos oportunidades, menos posibilidades de poder desarrollarse en el campo en el que lo quieran hacer. Así que bueno, con respecto a eso mismo, a desarrollarse y sentirse realizado, fue que me llevó a estar otra vez craneando este regreso de Exocet. Exocet fue, para los que no saben, por ahí no están al tanto, no tienen por qué saberlo, Exocet fue una banda de heavy trash, podrían decir algunos, que se formó en el año 1991 y que tuvo su periodo de desarrollo hasta el año 2008-2009, donde fue la última fecha. Y desde esos años a esta parte hubo un silencio que, nada, tenía que ver con la misma historia de la banda, ¿no? Que fue un poco vertiginosa en sus últimos años. Y tuvo el Exocet, tuvo como una especie de implosión. Explotó para adentro y bueno, acá estamos haciendo que el misil se levante y tratando de llevar su palabra hacia todos lados. Esa misma búsqueda, ese mismo camino nos lleva a recuperar un material del año 1995, lo que fue el primer cassette. La edición fue en cassette. El CD era de difícil acceso para nosotros. Que se llamó Mercado del Dolor, que constaba de 7 temas, que fue interpretado por Manuel García en la guitarra, Javier Belén en la batería, hoy baterista de Hagrid, en el bajo Miguel Ángel Crespo, y en la voz, quien les habla, Diego Abrego. Teníamos 20 años, éramos una piedra, como diría San Filipo, ¿eh? Nada nos paraba, y como reza una canción de Exocet, no hay nada que detenga mi Exocet. Así que vamos a tener la oportunidad de escuchar por primera vez, creo, en el aire de Che Barracas, esto que hemos digitalizado, ¿no? El cassette lo digitalizamos y hoy tenemos la oportunidad de hacer que ustedes lo escuchen. La idea más adelante es con la vuelta de Exocet tratar de editarlo, si se puede, al menos que estén al alcance de todos por esta vía tecnológica, por el internet. Si ustedes buscan en YouTube, ahí van a encontrar mucho material de Exocet. Así que, como esto se está improvisando sobre la marcha y como este es mi programa, porque estoy solo como loco malo, pero es porque es el primer programa, ya se va a ir arrimando la gente. Y voy a hacerme un poco de autobombo, porque la idea también es esa, tratar de darle a esta, a mi banda, la banda de muchos en su momento, un reconocimiento y el espacio que se merece también, ¿no? Así que bueno, vamos a escuchar dos temas. Nunca Más, tema con el cual me llenaban de escupitajo en Dijule los malditos skinhead, porque yo fui uno de los primeros en usar una remera con la esvástica dentro del símbolo de prohibido. Y cuando cantaba este tema, Nunca Más era para ellos, y lo sabían y me escupían. Y yo, encantado, recibía sus escupidas con la boca abierta y besándome la remera. Era un puber, era un niño. Así que vamos a escuchar a ese muchachito cantar. Vamos a escuchar Nunca Más y Torturador, el primer disco de Exocet de 1995, grabado en el estudio de Robert Zelazek, bajista de Los Violadores, en el estudio Animal. Exocet, Mercado del Dolor. We'll be right back. Bueno, seguimos en el aire, otra vez la cadena ortodoxa. Yo estoy muy contento de estar haciendo este programa. Me siento como en una fecha, ¿viste? Estaba muy nervioso cuando comencé y sigo nervioso ahora. Pero bueno, estábamos hablando afuera con el compañero Cristian, nuestro operador, de que uno tiene que tratar de escuchar a todos, ¿viste? De tener... que haya espacio para todas las voces dentro de nuestro heavy metal en este espacio en general, que es el de FM Che Barracas, que tiene también el programa Vientos de Poder y Espíritu Inmortal, que son también los otros programas de heavy metal que hay en la emisora. Emisora que se escucha por FM Che Barracas Blogspot y por 99.7 acá en el barrio, que tiene una llegada bastante amplia. Lo que escuchamos recién fue, como decía, Mercado del Dolor, el disco, primer disco de Exocet, Esto fue en el año 95, calculen que fue en pleno menemato. Siempre lo digo, ¿no? Vivía la gente en una especie de fiesta, parecía mucho a lo que se había vivido con Martínez de Hoz, con la plata dulce. Bueno, el menemismo fue un poquito más o menos eso, pizza y champán. Los peronistas, como siempre, en el poder haciendo su fiesta, repartiendo con la izquierda pero cobrando por derecha. Esto es una expresión personal, libero a todos de mi pensamiento. Esto me hago cargo yo de lo que estoy diciendo. Así que bueno, se dio en ese contexto que yo, que en ese momento era un laburante, un cartero, trabajaba en el Correo Argentino, había sido padre, tenía un hijo de 2 años, fui padre muy joven. Y criar una familia en esos años fue muy duro, por esto mismo que decía, por una situación de, no de exclusión, sino de expulsión de este sistema. Pero así todo, una de las pocas cosas que decidí mantener fue el seguir tocando, el seguir creando y expresándome por esta mi vida de expresión, que es Sexo Set. Así que nada, y para esta vuelta tenemos preparado un montón de sorpresas que se van a ir dando a medida que la banda vuelva, ¿no? La idea es volver en diciembre, en un marco muy, muy interesante, para seguir tocando en enero y en marzo y hacer la fecha de la vuelta para mayo. Pero bueno, ya habrá tiempo de explicar todo eso. Sexo Set tiene 4 discos, si se les puede llamar así. Este, el primero de 1995, el segundo, que sale en el año 2000, que se llama La cura de la demencia, que en otra oportunidad pasaremos tanto de ese, como 2002 sale Luchar hasta morir, que ese ya ha sonado bastante en esta radio. Creo que es el Sexo Set el que más acceso tuvo a la gente. Y Solidaridad, Unión y Libertad, que es del año 2005, que es el disco con mayores temas, con más cantidad de temas, pero fue el disco de menos tirada. Teníamos en esos años una visión bastante austera de cómo había que reproducir y editar la música, así que salió un CD con fotocopia. Pero bueno, sirvió para llevar el mensaje en ese momento, de canciones que escuchándolas hoy están vigentes. Así que por eso también esta vuelta a las tablas, y porque es necesario levantar otra vez al heavy metal con bandas comprometidas, con bandas que vengan a decir algo, con bandas que se bajen de la canción, que se transformen en algo factible, que la consecuencia sea un camino, la coherencia una razón. Así que bueno, vamos a escuchar ahora, como regalo por esta improvisación, por este ir sobre la marcha, 2 temas que son inéditos, que no salieron en ningún disco de Sexo Set, que es una grabación de la última formación, es una grabación de ensayo tomado por consola, y que representa un poco lo que fue el sonido final de la banda, ¿no? Lo que escuchamos recién tenía un sonido metálico, poco eléctrico, era el sonido que tenían las guitarras en esos años, en los 90. Acá vamos a encontrar por ahí una expresión más trayera, más grave. Que como este hay 5 o 6 temas más que no tuvieron edición. Vamos a escuchar la intro que utilizábamos en esos años para abrir los shows. Y pegadito va a sonar el tema Cabeza de Rata. Y después va a sonar el tema Lenguaje, canciones que no fueron grabadas y que están en la gatera, que tienen mucho para decir, mucho para gritar, y que tal vez en este regreso sean plasmadas nuevamente. Así que bueno, de regalo para todos ustedes, estas canciones inéditas de Sexo Set, llevando la palabra del misil. de tapar. Tanta miseria no se puede más. No se puede más. Mejor pensada que la anterior, renovar las ganas de luchar. Una nueva dirección, el mismo movimiento, luchar por el metal. Por la unión de América Latina, cada escuela sea como una trinchera, que el conocimiento se transforme en un fusil para disparar a la cabeza del sistema, que aunque le duela se encuentra agotado, nucleo desangrando, tirando mano dada. Según quien la va a decir, palizas contra Berloe y manipelos del imperio. Acá volvemos al aire en FM Che Barracas, en esto que se llama La Cadena Ortodoxa. Lo que escuchamos recién fue la intro de lo que eran los shows de Exocet, con el tema Cabeza de Rata y el tema Lenguaje, dos temas que no fueron editados, pero que los escucho hoy y digo, la pucha, que cuánto que teníamos para decir y cuánto tenemos para decir ahora. Tanto de la banda como desde acá. A ver, escucha cómo entra esto, ¿no? Seguimos con la música de fondo que nos acompaña. Escucha. ¿Eh? Para los que dicen que la música es abstracta, la música es Pink Floyd. Cuando uno dice Pink Floyd, dice música. Nos está acompañando el Dark Side of the Moon. Manejo el inglés como un chaqueño recién llegado. Un beso grande a mi familia en el Chaco, a mis primos. Mi prima que está escuchando recién mandó un mensaje. No tiene nada mejor que hacer la chaqueña. ¿Eh? Ah, claro, bueno. Aprovecho para mandar un aguante a todas las mujeres que van a ser parte del encuentro de mujeres que se va a dar en el Chaco. Como dice ahí, una pintada en la estación Darío y Maxi, sin las mujeres la lucha está por la mitad. Y ya habrá que repintarla y decir que las mujeres son las que van a la lucha. Nosotros venimos ahí al costadito. Estamos bastante quedaditos los hombres de esta nación. Habrá que, como dice la letra de esta canción que pasó recién de Exocet, Que no sepa quién es que lo busque en los libros. Deberán hacer algún santucho que se atreva a tomar el poder. Decía la letra del lenguaje. Canción de Exos. Así que nuestro abrazo, el mío en particular, a todas esas mujeres que van a hacer valer su existencia, loco, porque hay que ser mujer en este mundo, ¿no? Bueno, estamos llegando ya al final de este programa. Quedan casi unos 15, un poquito más de 10 minutos. Muy agradecidos, digo, viste, como si fuéramos muchos, porque somos legión, ¿eh? Somos legión porque somos muchos. Y gracias, Cristian, gracias al Frente Popular de Río Santillán por brindarme el espacio en su señal, que es FM Che Barracas, para poder traer toda esta locura que uno tiene, esta pasión. Nos preguntamos qué es la pasión y puede ser algo parecido a lo que uno siente cuando se mete a hacer estas cosas. Lo que va a seguir, el próximo lunes es feriado. Se va a retransmitir este programa. Así que nos estaremos encontrando en vivo recién dentro de 2 lunes. Ahí va a ser el segundo programa de la cadena ortodoxa, donde vamos a seguir este informe sobre el heavy metal argentino, nacional. Terminamos acá en el segundo disco B8, en el año 1985. Vamos a arrancar un poquito después de esos años. Ya vamos a ir directamente al final de los 80, donde mi generación empieza a protagonizarla en las calles, donde empezamos a ser un poco más que unos cientos, donde nos empezamos a sumar miles a esta idea, a este colectivo cultural. Yo sé que muchos de los que me están escuchando y me conocen de otros años dirán: ¿por qué carajo está diciendo colectivo cultural y no movimiento metalero, como venía diciendo tantos años? ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo que pasa es que la idea de movimiento metalero era una idea hermosa, pero toda esta búsqueda me llevó a preguntarme si realmente era un movimiento, si queremos que sea un movimiento. Así que, como esta búsqueda es para construir, bueno, veremos hacia dónde nos lleva. Por lo pronto le damos este nuevo, este renacer, ¿no? Este colectivo cultural. El heavy metal no es la única expresión de lucha. Así que bajémonos un poco. Hay un montón de gente luchando en otras expresiones artísticas. Heavy metal es una más de ellas. Así que nada, no es rebajarse ni nada, hacerse cargo. Somos heavy metal. Vamos a ir desarrollando, a medida que vayan los sucesivos programas, esta cuestión. Nos vamos a meter con lo fuerte, con los finales de los 80, principios de los 90, con la llegada de Rata Blanca, de Hermética, de Orcas. Vamos a bucear ahí, en esas aguas. En ese momento en que fuimos miles, en el que fuimos, éramos masa, ¿no? Porque, como digo siempre, B8 nos dio la moral, si se puede hablar de una moral, y Hermética la existencia física de masa, porque éramos miles en las calles. Así que vamos a ver qué pasaba en esos años, desde el 87 en adelante, en el 88, qué pasaba en la ciudad de Buenos Aires con el trash. Hubo una movida periférica, todo lo que fue la movida de Hermética, de Orcas, de las bandas que eran las que llevaban la punta de lanza, ¿no? Que fue, hubo toda una movida en paralelo a eso, que fue el movimiento trash. Había festivales trasher en la ciudad capital en 2 o 3 lugares diferentes, con cientos en esos lugares, ¿no? Así que vamos a prestar un poquito de atención a eso, lo que hicieron los grandes y a los que hicieron grandes al trash. Vamos a acordar de Militia, de Abaxial, de Rapier, de Blitzkrieg, de Esquizofrenia, de un montón de bandas, ¿no? Y también de las bandas que finalizaron los 80, ¿no? Un saludo a Fernando Vigorito de la banda Trash, hoy de Caravaca, de Maquinación. Pero bueno, hay mucho para hablar. Esperemos que se vayan sumando las voces. No pudimos comunicarnos con Angelito Castaño, lo dejamos para otra oportunidad. Acá va a haber espacio para todos, para Walter Parkas. Queremos que venga a expresarse con su heavy metal y su impronta del conurbano. Espacio para los cristianos. Vamos a sentar acá al Coti, un loco que conocí en este último tiempo, un muchacho cincuentón, llegado de Rosario, que vive en un parador, que ha logrado salir de la situación de calle, que hoy trabaja haciendo reparto de diarios en un kiosco en Avellaneda. Un loco hermoso. Loco hermoso como yo, digo loco hermoso porque yo soy un loco hermoso a la vista de los demás, de los que viven la vida regida por moral y buenas costumbres. Así que lo vamos a tener sentado acá el Coti, con el que vamos a analizar el fin de los inicuos, y vamos a hablar de cristianismo y vamos a hablar de la movida del heavy metal en Rosario, tanto en los años 80 como hasta hoy. También va a haber lugar, como dije, para la gente de la Hermandad Metálica, si alguien quiere sentarse. Para los compañeros del Frente Heavy Metal y de la Resistencia Heavy Punk, haremos un programa especial, totalmente político, con ellos y abriendo el debate para lo que se viene, para lo que está ocurriendo. Así que, nada, loco, muchas gracias por estar acompañando. Va a ser un cierre especial porque quiero hacer un reconocimiento a lo que, como lo dije en el principio, a la expresión punky, a los punks que caminaron los 80 y principios de los 90 en la ciudad. Porque cuando íbamos al obelisco, a esas citas, estábamos todos, estaban los heavies, estaban los punks. Todavía no se hablaba de la unidad heavy punk. Había noches en las que nos cagábamos a trompadas con los punkies y había días en las que compartíamos un vino. Había códigos entre ellos y nosotros, que la cresta parada, que la cresta baja, que me llevo la cadena, que te saco el alfiler. Pero siempre quedaba ahí, teníamos un enemigo en común, que era la policía. Otro enemigo en común, que eran los skinheads. Los 80 y los 90 fueron años muy convulsionados en las calles, donde estos festivales thrasher y estos recitales del heavy metal a nosotros nos ponían en una situación de vanguardia, de enfrentar a una policía que era joven, en una democracia que era joven, una policía que venía de la escuela de Camps, una policía represora, razias en los conciertos, resistencia a la autoridad, patadas a los patrulleros. Yo he visto con mis propios ojos dar vuelta a un patrullero en la puerta de cemento en un recital de Hermética, todos cantando, esquivando patrullas de la noche enferma. Así que yo he tenido más de un combate en las filas del Coyote, quien era nuestro líder en las brigadas Thrashers, en contra de los Skinheads, en contra de Socotroco y el francés, quienes lideraban las filas del enemigo, porque teníamos bien claro quién era el enemigo. Y todo este llamado, todo este programa tiene que ver con eso. No podemos permitir hoy que haya aires de derecha en nuestro colectivo cultural, no podemos permitir que el que está muerto o no está muerto, quien pelea, bueno, me parece que está más muerto que vivo. No sé si te vas a morir peleando, pero sí sé que te estás queriendo llevar a esta movida, a este sentimiento nuestro, el heavy metal, a la tumba, y no lo vamos a permitir, porque nosotros somos soldados de esto. Y sabemos que el heavy metal no tiene nada que ver con eso. Jamás estuvo con la derecha ni con el poder, jamás, ni lo va a estar. Son voces que confunden y nosotros venimos con nuestra verdad, con nuestra experiencia, con lo que hemos vivido, a tratar de dar un poco de luz a este nuestro, el sentimiento combativo y libertario. Por eso terminamos este programa con Los Violadores, una banda emblema, una banda que supo estar a la par de B8, estar a la par de Riff, que puso el lomo al palazo. Y que bueno, nada, digo mucho, cerrando un programa especial de heavy metal en el que pasamos la primera hora recorriendo un poco la historia de los inicios con Riff y desarrollando la impronta ideológica de B8. Caminamos un poco, transitamos también por un poco la historia de Exocet, que fue traído acá medio de los pelos por una situación de urgencia de llenar el programa, pero que ahora viéndolo sentado acá frente a este micrófono me doy cuenta que tenía que ver con todo eso, que por algo se dio así. Y bueno, acá estamos cerrando este programa con Los Violadores. porque lo que más queremos de para el heavy metal es un poco más de actitud punky, un poco más de resistencia, de ataque, de acción directa. Así que bueno, nos vamos, nos estaremos escuchando en la vuelta, ya saben, se repite el próximo programa, el próximo lunes se repite este programa y nos estamos encontrando dentro de dos lunes con el programa número 2 de la cadena ortodoxa. Gracias, compañeros. Gracias a todos los amigos que están del otro lado. Lo único preciado que tenemos es la libertad. No se vende, no se vende. No se vende y se pelea y se defiende. Muchas gracias. Nos vamos con los violadores. Espera y verás.